con alguien del otro lado del teléfono y para eso Mauro Palazzo es quien siempre tan audazmente presenta los temas que vamos a hablar al aire. Bien, estamos del otro lado, está del otro lado Aldana Seijas. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, milita en la JP Descamisados y también en la universidad que habíamos mencionado, dentro de lo que se llama el CBE, que es Centro de Bienestar Estudiantil. Y sobre ese tema queremos hablar. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te presenté bien, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Todos los títulos perfectos. Bien. Contanos qué es el Centro de Bienestar Estudiantil y qué pasó el día, en algún momento, en la mañana, en las primeras horas del domingo primero de febrero, o sea, hace poquito. Hace muy poco. Bueno, lo que sucedió es que uno de nuestros compañeros de la Cámpora fue al centro de Bienestar Estudiantil el domingo y lo encontró roto, lo encontró con un piedrazo en un vidrio. Están las fotos en Facebook por si lo quieren buscar. Sí, las hemos visto. Muy bien. Están también lo que son los vidrios, tipo las vidrieras de la entrada al local, estaban con aerosol. También había rastros como de alguna especie de líquido inflamable, como queriendo prender fuego lo que son los stickers que estaban pegados en la puerta. O sea, en sí como un acto de vandalismo en contra de lo que era nuestro centro de bienestar estudiantil, ¿no? Nosotros lo interpretamos como una expresión, ¿cómo decirlo de alguna manera? En contra de todo el trabajo que nosotros estamos llevando adelante en la facultad. Bien. Pero como queriendo poner palos a lo que estamos haciendo. Porque la verdad es que nosotros en el último año, las agrupaciones kirchneristas, logramos abrir este centro. Sí, que este centro está en la calle Ombú 2638, ¿correcto? Exactamente, enfrente de la entrada a la facultad. Bien. Es muy fácil llegar. Logramos abrir este centro mediante la unión de las diferentes agrupaciones kirchneristas que estaban militando en la facultad, trabajando juntos, y también hicimos un par de charlas dentro del Centro de Bienestar Estudiantil, estuvimos articulando un montón de actividades, todo en favor del estudiantado. Bien. Eso fue todo lo que hicimos desde fines del año pasado hasta principios de este año. Y no es casual, no resulta casual, que justo un día antes de que empiecen nuevamente las clases en la UNLAM, nos encontremos con el local en estas condiciones. Bien, y contanos qué fue, o sea, rompieron un vidrio para decir lo que pasó. O sea, en la foto se ve un vidrio donde se le incrustó un adoquín o un ladrillo o uh-huh. Una piedra muy grande. Sí. Y se ensució todo lo que es la gráfica del local, que está alta, o sea, no es que una persona alta puede llegar, tiene que llegar o con una escalera o subido a algo, o arriba de otra persona, porque... Sí, exactamente. Teníamos un cartel en lo alto, arriba de la entrada, y hay como manchas de pintura, como si hubiesen arrojado bombas de pintura o algo por el estilo. Bien. ¿Y adentro llegaron a ingresar? Sí, sí, sí. No, disculpa. ¿Al programa, adentro del local llegaron a ingresar? Claro. No llegaron a ingresar, por suerte. No, el local estaba cerrado con la persiana que tiene baja. Por suerte adentro del local no llegaron a ingresar. Simplemente fue digamos arruinar lo que era la fachada del local. ¿Y no hay firmas, por ejemplo, de quién se, no de alguien que se haga cargo de ese hecho? No, para nada. ¿Ustedes para nada. Tienen una idea, como... una sospecha de alguien, digo, de quién pudo haberlo hecho, o están dejando el tema, digo, para que se investigue? ¿En qué situación está hoy por hoy? En sí nosotros no podemos tener ningún tipo de certeza, uh-huh. Es la realidad, al día de hoy no podemos tener ningún tipo de certeza y tampoco queremos acusar, ¿viste? No. Pero queremos investigar sobre el tema, queremos llegar a esclarecer la cuestión. Los compañeros estuvieron intentando gestionar, ver cuáles son las imágenes de las cámaras del municipio, por ahí que están en la calle. Sí. Aparte, al lado de lo que es el Centro de Bienestar Estudiantil, está la oficina de estacionamiento medido, ¿sí? Del municipio, que tienen cámaras filmando las 24 horas. Y de hecho yo se pudieron sacar algunas imágenes y lo que se ve es un auto que llega y se bajan unos chicos jóvenes, pero no se puede ver ni la patente del auto, no se nota bien. O sea que, no tenemos nada conciso. No, pero para dejar bien en claro, digo, esto tampoco se trata de un acto vandálico de, por ejemplo, alguien que iba una madrugada saliendo de un boliche y totalmente en pedo fue a reventar algo. O sea, fue algo buscado. A lo que vamos, exactamente, a lo que vamos. Esto fue algo premeditado. O sea, claramente fuego premeditado. O sea, el daño que se le hizo al local no es fácil de hacerle. Esta cuestión de lo que hablábamos de recién, a ensuciar lo que está la gráfica que está alta, ahí ya lleva una preparación, intentar prender fuego, lo que son los stickers que están pegados en la vidriera, eso también significa que llevaron los elementos para hacerlo. O sea, digamos que no es que, o sea, era un grupo de chicos que salieron de bailar y no sabían qué hacer y se les ocurre hacer eso. O sea, no es un acto así al azar, digamos. Claro. Creemos que fue premeditado, ese es un hecho. Pero la verdad que no podemos señalar. No podemos señalar quién fue, porque la verdad que todavía no tenemos ningún tipo de certeza, pero bueno, ya está hecha la denuncia y esperamos encontrar a los culpables. Y la verdad que es una lástima esto que pasó. Consideramos que la verdad que es bastante feo, porque es un daño grande también a lo que es la libertad de expresión, a lo que es la libertad de tener cualquier tipo de expresión política, de poder organizarse entre compañeros de un mismo espacio, en este caso la universidad, de poder poner un lugar que sea en favor de los estudiantes de la Universidad de La Matanza, porque lo único que estamos haciendo era actividades en favor del estudiantado. Claro. Estaban haciendo fotocopias baratas, estaban haciendo charlas informativas, estaban haciendo charlas de debate, todo abierto para lo que era la comunidad del estudiantado de la Universidad de La Matanza. Entonces consideramos este tipo de daño, viste, como una cuestión de que nos quieren coartar, nos quieren de alguna manera silenciar, nos quieren apartar. No, por supuesto. Y la verdad que es una lástima, verdaderamente. Pero bueno, claramente vamos a seguir trabajando, ¿no? No, por supuesto. Estamos hablando con Adriana Seijas, que es parte justamente de la JP de Juventud Peronista Descamisados y estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Para pasar un tema un poquito más ameno, pero bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que esto está investigando la denuncia y lo vamos, por supuesto, estar siguiendo desde la radio. Vos también tenés un programa aquí en FM Freeway que, bueno, justo estuvimos hablando un poquito de lo que es Oveja Negra, que ayer, bueno, tuvo un programa cortito por la cadena nacional que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Nos querés contar un poco de qué viene el programa? Sí, bueno, muchas gracias por traerlo a colación. Empezamos la semana pasada con Oveja Negra, que es el programa de nuestra organización. De hecho, es nuestro órgano de difusión. También tenemos una revista que se llama Oveja Negra. Uh-huh. Y nosotros ya veníamos, tiene como de larga data el programa Oveja Negra, porque no solo se escucha en La Matanza, sino que también hay una Oveja Negra en Mar del Plata y una Oveja Negra en todas las provincias. O sea, estamos como esparcidos por el país. Así que la verdad que es un programa, esperamos, ¿no?, intentamos que sea un programa cargado de mística, cargado de discusión política, más que nada, para ver, digamos, con otra prisma, con otra mirada la realidad que los medios de comunicación normalmente creemos, ¿no?, los grandes medios de comunicación tergiversan. Así que bueno, es más que nada plantar el debate político en lo que son los medios de comunicación, lo que nosotros intentamos. ¿Cómo los ha tratado la Freeway en estos primeros programas? Re bien. La verdad que nos sentimos re cómodos con la Freeway. Han sido de los primeros programas que arrancaron ya, digamos, con podríamos decir la programación que van a seguir durante el año, porque se permanecerá en este horario a partir de marzo, cuando arranque, entre comillas, no, la programación oficial, podríamos decir, del año. Sí, vamos a estar todos los miércoles de 7 a 8. Así de que 7 vamos 8. A pegar derecho en ese horario. Muy bien, entonces. Aldana, muchas gracias por haberte comunicado. Esperamos. ¿Puedo decir una cosita antes? Sí, por favor, por todo favor. Lo que quieras. Sí. Quiero contarles también que este sábado vamos a estar haciendo un plenario justamente en lo que es el Centro de Bienestar Estudiantil. Bien. Con todos los compañeros de la Universidad de La Matanza que militan. Así que si cualquiera se quiere acercar, va a ser el Centro de Bienestar Estudiantil este sábado a la tarde. Después le estoy confirmando bien el horario. Bien, envíalo por mail o mensaje de texto o lo que puedas. Perfecto. Y lo difundimos para ya el mismo día viernes, o sea mañana, para tratar lo que van a hacer. Sobre todo en un que ya está por arrancar las clases y todo eso. Sí, sí. Bien. Tenemos que también debatir lo que va a ser este año 2015, que es un año electoral bastante complicado, qué se quiere hacer en la universidad, cómo vamos a seguir adelante trabajando. Así que todos los que quieran venir a aportar, bienvenidos sean. Bien, lo que te pedimos es nos envíes la información de lo que va a ser el debate, el plenario de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza este sábado. Así ya mañana lo difundimos. Perfecto. Dale. Vale. Aldana, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por haberte comunicado. Bienvenida a la Freeway y esperemos, bueno, que se esclarezca lo que pasó justamente con el CBE de la UNLAM y que estas cosas no sigan aconteciendo, ¿no? Que la verdad que da lástima un ataque de este tipo, un ataque político, básicamente, en un centro donde, como vos decías, lo que se busca es ayudar al estudiante que no tiene todas las posibilidades para acceder a fotocopias y demás. Digo, una tarea que no importa qué partido lo haga, me parece que siempre es totalmente válida. Aparte, también digamos que conlleva una carga bastante importante, porque no es solamente ayudar al estudiante con las fotocopias, sino también es intentar plantar lo que es el debate político en la Universidad de La Matanza, que es algo que no está, la verdad que no está presente. No, la verdad que no. En el día a día. Sí. Y creo que eso es más que nada también lo que molesta. Sí, como estudiante confirmo que la verdad que es muy complicado tener un debate político amplio en la Universidad de La Matanza. Muchas gracias, Aldana. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, hasta luego. Nos estamos viendo. Chau, chau. Bien. Pasó Aldana Seijas, estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, militante de la Juventud Peronista Descamisados de aquí de La Matanza y colega, compañera de esta radio en el programa Oveja Negra, que se emite miércoles de 19 a 20 horas por la Freeway.